Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información en su emisión número 115. Le doy la bienvenida a mi compañera y también colaboradora de la red de comunicadores Boca de Polen, Gaby. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar también con ustedes compartiendo este espacio de Palabras Sonoras. Les agradecemos que nos acompañen esta tarde. Y pues sí, Gaby, vamos a mandar antes que nada un gran saludo a todas las radios comunitarias que se enlazan para que este programa pueda llegar a muchos lugares. Y pues vamos a saludar a la radio Genpoj en Tlahuitoltepec, a la radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores. Vamos a mandar un saludo muy grande a la radio Tzinaca en Puebla y también aquí en Chiapas a la radio Axlequilcop en Bachajón y a la radio Muculum en Occhuc. Milioyuque, Ansetic, Viniquetic, Cuchelana, Bontón, les saludamos con mucho cariño, compañeros, compañeras de las diferentes radios comunitarias, tanto de Chiapas como de otras entidades de la República. Pues sí, Gaby, me da mucho gusto que me acompañes en este programa, porque siempre estoy yo solito acá, y pues bienvenida, Gaby. Gracias por la invitación, también es un gusto estar con ustedes, esperamos que nos estén escuchando, pueden mandar sus comentarios y también son bienvenidas sus colaboraciones. Gracias de nuevo por hacer el espacio también para divulgar, para replicar esta producción de Palabras Sonoras. Pues sí, entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy, Gaby, en este programa? Bueno, hoy nos vas a comentar sobre la persona invitada. Hay una entrevista bien interesante que realizó Vladimir, que nos va a decir quién es la persona invitada. Y también tenemos producción musical y muchos datos importantes que esperamos también a ustedes les resulten interesantes. Vamos a tener una conversación con Rosa María Licea del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quien nos va a platicar sobre un encuentro de productores de radio para las infancias para América Latina y el Caribe en su emisión número 4. Es el cuarto encuentro, por supuesto. Y esta conversación la tuvimos vía telefónica, respetando las reglas de sana distancia. Es una conversación muy interesante porque nos va a platicar sobre todo lo que conlleva este encuentro, qué organizaciones están participando, porque hay organizaciones de la sociedad civil como la Red de Comunicadores Boca de Polen que están participando en este encuentro, pero también va a estar José Ignacio López Vigil, va a haber una transmisión en línea que se va a llamar Radiotón, donde se van a enlazar varias radios. De todo esto les vamos a platicar en un ratito, en una entrevista, bueno, mejor dicho, en una conversación pregrabada. Y sí, este evento es muy importante. Tuve la oportunidad de dar como una revisión muy general a las actividades que están planteadas. Hay cosas bastante interesantes para todos los públicos, sobre todo para todas aquellas personas que de alguna manera estamos vinculadas con la radio, con las producciones. Qué mejor que estar escuchando en esta contingencia si continuamos en casa y tenemos la oportunidad de acercarnos

Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. ¡Chu-chu! Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe. Del 7 al 29 de agosto. Se convoca a todas las radios de México, América Latina y el Caribe. Talleres, conferencias, presentaciones de libros y actividades culturales. Informes: museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx. Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Estamos conversando con la compañera Rosy del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. Ella está en Puebla y nos va a platicar acerca del encuentro de productores de radio de América Latina y el Caribe, y que ya se está celebrando desde el 7 de agosto hasta el 29 de agosto. Entonces, Rosy, si te quieres presentar primero para todo nuestro auditorio, dinos quién eres, dónde trabajas. Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, yo soy Rosa María Licea, como ya me presentaste. Yo soy subdirectora de servicios educativos en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y bueno, pues me toca hacer una labor muy bonita ahí en la institución, porque pues somos la... Es el área que trabaja directamente con los públicos. Nos encargamos mucho de estar generando pues una agenda cultural permanente para la institución. Pues trabajamos para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y bueno, pues eso es lo que me toca a mí hacer aquí en el museo. Y pues desde esa trinchera lo que estamos haciendo ahora pues es organizar un encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe. Es el cuarto encuentro porque ya anteriormente venimos realizando esta actividad, hicimos tres encuentros anteriormente, el último fue en el año 2012, o sea que ya tenía como un buen tiempo que no retomábamos esta iniciativa tan generosa, pero pues bueno, nos decidimos ahora a hacerlo en el 2020, y dudamos un poquito por el tema de la pandemia, pero bueno, decidimos al final no frenarnos. Creemos que la radio pues en estos momentos sobre todo tiene un aporte muy importante que hacer, y creo que esta sería como la plataforma para reivindicar todo lo que representa la radio para México y para América Latina, pues como medio de comunicación y como un medio de aporte a la sociedad en muchos sentidos. Pues este encuentro que nos estás mencionando, el encuentro de productores de radio para las infancias, también es algo muy interesante porque está también motivando un espacio de reflexión, de diálogo y colaboración entre diferentes actores, esto es decir, entre el sector educativo, las mismas radios comunitarias, las organizaciones de la sociedad civil, para promover lo que es la información, no solamente del coronavirus, ¿no?, sino también hacer una reflexión acerca de cómo estamos haciendo radio, una radio que tiene como prioridad lo cultural, lo educativo, lo social, lo creativo. Entonces, esta invitación que nos estás haciendo es muy interesante. Y me gustaría que me platicaras, Rosy, ¿quiénes son las personas, las personalidades, las organizaciones que están involucradas en la organización de este encuentro de radios, encuentro de productores de radio para las infancias? Claro que sí. Bueno, pues mira, como te comentaba hace un momento, creo que justo ha habido como... una respuesta que me ha sorprendido, porque inmediatamente que lanzamos como la idea y empezamos a explorar quiénes querían sumarse a esta iniciativa, pues no sé, fue como una magia, porque hubo muchas instituciones, asociaciones civiles que de inmediato retomaron la propuesta y se sumaron con proyectos valiosísimos, ¿no? Bueno, pues en primera instancia pues está nuestra casa, que es la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos pertenece a esta secretaría, pero bueno, y por supuesto pues el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. También se ha sumado Radio Educación de manera muy activa, proponiendo algunas mesas de diálogo y también un proyecto muy interesante del cual hablaremos en un momentito más. También se sumó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, el colectivo Subterráneos, que bueno, pues es un colaborador de nosotros ya de hace muchos años. Con ellos hemos impulsado muchísimos proyectos, sobre todo dirigidos al público joven, y muchos de ellos también vinculados con el tema de la producción radiofónica. Y bueno, pues qué decir de la red de comunicadores Boca de Polen, que también pues ha tenido muchísima participación, proponiendo ponentes, mesas, temas, reflexiones muy interesantes. La Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, que también han hecho un aporte increíble a esta iniciativa, y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla. Entonces, bueno, son como, digamos, las instancias más representativas en términos de que hemos construido juntos la propuesta que vamos a estar comentando en esta charla, y eso creo que tiene un valor incalculable, ¿no? Porque es una propuesta que no surge de una persona, que no surge de una sola institución, sino que surge del trabajo colaborativo, y creo que eso se vincula mucho con lo que es la radio, ¿no? O sea, la radio es un trabajo colaborativo, creativo, de mucha gente para que sea posible. Y platícanos, Rosy, acerca de la oferta que tiene el Encuentro de Productores. Sí, bueno, pues primero comentarte un poquito que como para poner en contexto, el encuentro tiene como dos grandes bloques, ¿no? Uno al que le hemos llamado precisamente diálogo de experiencias y saberes, porque eso es lo que vamos a hacer en esta plataforma, y pues la otra que pues hemos denominado agenda cultural, donde pues vamos a tener una serie de actividades vinculadas también, por supuesto, con nuestro tema, que es la radio para niños y niñas. Pero digamos que dentro de esta agenda cultural pues tenemos lo que es el cine. Empezamos ya de hecho el viernes pasado con un ciclo al que hemos llamado Voces del Corazón, y es muy interesante ver el tipo de cortometrajes que se están proyectando, porque todos tienen que ver como con esa reivindicación y ese rescate del potencial creativo de los niños y niñas de México, ¿no? Niños indígenas, niños de poblaciones indígenas, de poblaciones urbanas, o sea, como que nos muestra también esta diversidad y estos distintos rostros de la infancia en nuestro país. Entonces, bueno, este ciclo ya empezó desde el viernes de la semana pasada, y los cortometrajes que vamos a poder ver con esta propuesta, pues todos están en la plataforma de Film Latino. Es decir, pues vamos a poder acceder de manera gratuita a todos estos materiales. Y bueno, pues algunos de ellos, está por ejemplo Breve Historia Chichimeca, El Tecuán y la Rana, Luis el Gran Curandero. Tenemos también este otro documental que es sobre Gina, que nos habla mucho del tema de la inclusión, el tema de Mi Casa. También y tenemos también aquí ecología con este cortometraje que se titula Biosfera. Y bueno, como bien decías, también tenemos todo una oferta de talleres dentro de la agenda cultural. Tenemos talleres dirigidos a niños y niñas, Por ejemplo, nuestro clásico, que es el vagón de radio, y digo nuestro clásico porque es un taller que el museo viene realizando desde el año 2005 hasta la fecha. Cada año en verano abrimos esta convocatoria para que niños y niñas, puedan formarse en los géneros radiofónicos y puedan hacer radio. Y bueno, pues los niños que les gusta, que se motivan, que se entusiasman con esta posibilidad, se integran después a nuestro programa que en un momento se llamó también El Vagón de la Radio y que ahora es Viajeros a Bordo. Es un programa que hacen niños y niñas y que se transmite también por la Radio Estatal de Puebla. También para los niños y niñas tenemos otro taller que es El Sonido de la Radio. Tenemos también la creación de personajes para radio y para cine, y la realización participativa de Radio Cartas, donde pues un grupo de niñas y niños de la comunidad de Sinacapan, Puebla, realizarán Radio Cartas y pues las van a enviar a otro grupo. Y pues la idea es que se pueda aprender muchísimo de cómo viven, ¿no? Cómo son los contextos de estos, decíamos, distintos rostros de la infancia en nuestro país. También tenemos otro conjunto de talleres que ya van más dirigidos a productores, investigadores y promotores de la radio. Entre ellos, pues tenemos un taller sobre narradores para cine y para radio, también otro taller de construcción de audiencias para la radio infantil, y tenemos también algo muy importante que creo que ahorita pues muchos estamos como valorando, que es el tema de las transmisiones a través de la web, ¿no? Porque pues por esta misma situación que vivimos con la emergencia sanitaria, pues ha sido un recurso que muchas instituciones culturales hemos tenido que adoptar, pues para poder seguir trabajando, para no perder ese vínculo, ese puente de comunicación con nuestros públicos. Sabemos que es limitado, sabemos que todavía existen muchas barreras en la comunicación al respecto, pero bueno, pues finalmente estamos también intentando romper con estos monopolios y empezar a llegar con nuevos medios a las comunidades. Y para el público en general, o sea, a lo mejor no son niños ni niñas ni productores de radio, pero también les interesa el tema, tenemos también aquí otro taller donde estamos vinculando también como el cine con el sonido, y ese taller nos va a introducir sobre los inicios del cine sonoro. Entonces, bueno, son como algunos de los talleres que tenemos en el marco del encuentro, y bueno, pues ojalá que nos sigan. De hecho, ya hay dos talleres que iniciaron esta semana, pero bueno, pues todavía hay posibilidad de que puedan integrarse, de que puedan estar pendientes en nuestras redes sociales para quienes les interese, pues también hacer este seguimiento e inscribirse, porque todos los talleres también se están haciendo en versión online. Entonces, pues de repente puede haber la posibilidad de que se integre. Es increíble que a pesar de toda esta pandemia y del aislamiento, cómo la gente se ha organizado para seguir en contacto. Y pues felicidades a los organizadores. Que, no, pues a todos nos toca la felicitación. Que se ha logrado estas estrategias para hacer un festival en línea, que más ratito te voy a pedir que me digas por dónde podemos seguir las transmisiones, claro, y los contactos. Pero antes me gustaría que me platicaras cuál es la importancia de incluir a la niñez, porque este encuentro va dedicado a todos los chiquitos y chiquitas de las casas, de las familias, y que a ellos va dedicado, ¿no?, este festival. Entonces, ¿por qué hacer un festival de niñez? O sea, de radio para niños. Pues mira, yo creo que, bueno, nosotros también te comento pues la experiencia que tenemos directamente desde el trabajo de gestión cultural que hacemos desde el museo. Siempre ha sido uno de los sectores que para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros confiamos plenamente en la niñez, y en el caso de la radio en particular, siempre he creído que hay un vínculo ahí impresionante entre toda la creatividad que puede despertar la producción radiofónica, el lenguaje sonoro con la música, los efectos especiales, la voz, incluso los silencios, ¿no? Y vinculándolo con la creatividad propia e innata de los niños y niñas, siento que es una combinación, que es un binomio, la verdad, impresionante, ¿no? Te lo digo por la experiencia que hemos tenido nosotros de trabajar con niños y niñas ya, pues, ¿qué te diré? Hace 15 años, ¿no? Nos hemos encontrado sorpresas increíbles, ¿no? Yo siento que esa es una de las motivaciones principales, ¿no? Esta confianza que tenemos en la creatividad de niños y niñas, y que a veces, desafortunadamente, cuando entramos en los sistemas de educación formal, lamento decirlo, pero mucha de esa creatividad se va perdiendo, ¿no? En la medida en que tratamos de estandarizar, ¿no? Entonces creo que esa es como una de las fuentes principales que nos motiva, y también el reconocer que hay mucha gente que está trabajando con y para las infancias en México y América Latina, y de repente creo que hay poca visibilidad, ¿no? De todo ese trabajo enorme que se hace desde distintas trincheras para los niños y las niñas, y creo que es parte de lo que nos interesa también muchísimo rescatar en el encuentro, ¿no? De alguna manera, este tipo de iniciativas nos ayuda también como un diagnóstico. Te decía hace rato, cuando comentábamos de cómo inició la idea este año y cómo muchas instituciones, asociaciones civiles, colectivos se han ido sumando, lo mismo sucede cuando empezamos a rascar y a buscar estas experiencias de radio para niños y niñas. No sabes todo el material que nos ha llegado, todas las propuestas que hemos encontrado, y creo que de alguna manera también es eso, ¿no? Una visibilización de todo lo que se está haciendo y de repente no se ve, o al menos así lo siento yo, tal vez no lo sea, pero así es como lo percibo. Pues es muy importante esta labor que se está haciendo para incluir esta creatividad de la niñez, y no solamente en radio, sino también en cine, como ya nos mencionaste que ya empezó este encuentro de radio con cine. Y pues bueno, el cine tiene mucho de producción radiofónica también, porque si vemos una película con los ojos cerrados, es una experiencia también muy gratificante. Y y bueno, es muy importante también esto que mencionas, que es la creatividad de la niñez en este encuentro de productores de radio, y que además en este encuentro hay producciones de niños, ¿verdad? Sí, vamos a tener producciones de niños y niñas. Hay una gran diversidad, por supuesto hay programas para las infancias que no los hacen los niños y las niñas, pero son igualmente valiosos, ¿no? Porque generan mucho estos puentes de diálogo, de comunicación, están como muy compenetrados con los públicos a los que se dirigen, con los que quieren dialogar. Entonces va a haber de todo, te digo, experiencias maravillosas. Y también yo siento que ha habido como una, últimamente para mí he visto que la radio también ha perdido mucho de esa magia, ¿no? Ahora escucho muchos programas que se fundamentan sobre todo en la voz, ¿no? Y yo creo que también es la idea recuperar, ¿no? Recuperar esa magia de lo que ha sido siempre el lenguaje radiofónico, pues que tiene la posibilidad de transportarte a otras épocas, incluso a otras galaxias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que también nos interesa muchísimo reivindicar en este evento, ¿no? O sea, rescatar, recuperar esa esencia creativa de la radio, y pues también su función social, ¿no? Es también un pilar muy importante, porque sobre todo en América Latina, pues hay experiencias maravillosas respecto a la radio en otros temas también, en movimientos sociales muy importantes que se han dado en esta región. Creo que la radio siempre ha tenido un papel protagónico en nuestro país. Incluso también hay experiencias increíbles de radios comunitarias que van a estar participando en el encuentro. Por ejemplo, una pionera es Radio Teocelo, la XCGT, que por cierto ya nos mandaron sus producciones radiofónicas y van a estar participando en el encuentro, Radio Guayacocotla, en fin, toda también, pensar ahorita donde los niños no van a regresar tan pronto a la escuela, ¿no? Por toda la misma situación que vivimos y cómo pues la radio también puede ser un medio que se retome como ya lo fue en algún tiempo para temas educativos, ¿no? De hecho, así surge Radio Educación en nuestro país, ¿no? En 1924, con esta idea de llevar la educación hacia esas comunidades donde no podía llegar el maestro, ¿no? Donde no había escuelas. Así es, y una de las personas también que mencionabas Latinoamérica y mencionabas la radio en Latinoamérica, una de las personas invitadas es José Ignacio López Vigil. ¿Nos puedes comentar tantito de él? Ay, sí, no, pues la verdad, ¿qué te puedo decir de José Ignacio López Vigil, no? Él se define pues a sí mismo como pues como un radialista apasionado, ¿no? Y pues en realidad él lo es, ¿no? Él es creo que uno de los gestores y promotores de la radio cultural pues más importantes de América Latina, ¿no? Así es, y él va a estar en este encuentro de radios, también dándonos una conversación. Así es, él va a estar, fíjate que él va a estar en, ahorita te comento, va a estar precisamente el miércoles 26 de agosto y él va a abrir como todo este eje temático que definimos nosotros como colaboración, ciudadanía y resistencia. Nada más y nada menos, ¿no? Órale, a través de la radio y con una charla que pues, me parece maravillosa. Desde el título se antoja extraordinaria, que es Pasión y resonancia de las niñas y niños en las radios comunitarias de América Latina. Entonces, bueno, pues creo que va a ser muy, muy importante escuchar a José Ignacio López Vigil. Realmente es un regalo para el encuentro que él haya aceptado. No, porque pues pocas veces tenemos oportunidad de escuchar a alguien con tanta experiencia, ¿no? Y que está en el encuentro, creo que es maravilloso. Y bueno, también tenemos otros ponentes que van a resultar también como muy interesantes, como son Gabriel Sosa Plata. Él es actualmente el director de Radio Educación. Bueno, él tiene una trayectoria también muy importante como académico en la UAM, pero también como un defensor de las audiencias, ¿no? Y en este caso, pues, nos va a dar una charla también vinculada a ese tema con la Defensoría de las Audiencias Infantiles. Y él, bueno, le ha llamado también nuevas formas de consumo, cambiar para acercarnos a las niñas y los niños. Entonces creo que eso también va a ser como un tema que puede dar para una reflexión, ¿no? O sea, realmente cómo nos estamos comunicando con los niños y las niñas, ¿no? Si ya hemos logrado también romper como pues muchos paradigmas que se tienen al respecto, ¿no? De pensar en la infancia como persona, más bien debemos de pensar en la infancia como sujetos activos, ¿no? O sea, capaces también de construir sus propios discursos, ¿no? Y también con, como te decía, con esta creatividad impresionante que yo creo que a todos nos rebasa. Y bueno, también vamos a tener una participación que a mí me parece que también va a resultar muy interesante, aunque tal vez pudiera parecer un poco más institucional, pero yo creo que también vale muchísimo la pena que desde las instituciones también nos planteen cómo están trabajando con las infancias. Y en ese sentido pues vamos a tener la participación de Antonio Rodríguez Frino. Él es Coordinador Nacional de Desarrollo Infantil, Alas y Raíces, y pues justo va a estarnos platicando desde la perspectiva de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México pues sobre los derechos culturales de las infancias, ¿no? Yo esperaría que ahí se abriera pues un debate, ¿no? Un diálogo, exactamente, un diálogo muy interesante, ¿no? Respecto al tema. Pues muy interesante toda esta agenda cultural, educativa y por supuesto social y creativa de este encuentro maravilloso. Y ahora sí, Rosy, ¿cómo podemos seguir? Porque este encuentro, como va a ser virtual, va a ser por la internet. Entonces, cualquier persona de México, América Latina, de cualquier parte del mundo y de otras galaxias, nos va a poder escuchar y ver. Pero, ¿por qué canales, Rosy? Mira, nos pueden buscar. Ahorita toda la difusión la estamos haciendo a través de Facebook del museo, y ahí pues nos pueden ubicar como, estamos como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. También pueden consultar toda la programación de lo que hemos venido platicando, que pues hay mucho más aún. La pueden consultar directamente en nuestra página web, museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx. Allí en la cartelera está ya a detalle toda la programación del encuentro y cómo pueden inscribirse, por ejemplo, a talleres, cómo van a poder estar viendo todas las sesiones, las charlas, los conversatorios. También van a poder verlos a través del Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y bueno, pues vamos a tener también ahí el apoyo técnico muy importante de Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado para poder hacer las transmisiones. Las transmisiones se van a hacer a través de Zoom. Y pues estaremos dando toda la información muy puntual en estos medios que acabo de comentar. Y bueno, pues yo creo que también van a estarse sumando todos los colaboradores con sus propias plataformas de difusión, sus propias páginas, sus propias redes sociales, pues para hacer realmente esta red de colaboración que comentabas, Vladi, ¿no? Así es. Yo creo que esta va a ser la gran ventaja de una de las grandes ventajas de este trabajo colaborativo que hemos estado haciendo de red, ¿no? Pues así va a ser desde Boca de Polen, que también estamos involucrados en este encuentro, como ya habrán escuchado a nuestra audiencia, y desde Boca de Polen también estaremos compartiendo toda la información de este maravilloso encuentro de productores de radio para las infancias. Pero también me gustaría dar el correo electrónico para que si alguien tiene que hacer alguna pregunta puntual a Rosy acerca de este encuentro, es museoferrocarriles@cultura.gob.mx. ¿Está bien, Rosy, ese correo? Así es, perfecto, está bien ese correo. Rosy, ¿algo más que quieras agregar acerca de este encuentro? Sí, fíjate que me gustaría muchísimo también destacar aquí del encuentro, dentro de lo que sería pues esta agenda cultural, un concierto, un par de conciertos que tenemos, y que bueno, también creo que es muy importante destacarlo, porque bueno, pues vamos a tener un mano a mano con tres bandas de rock. Y pues también es una colaboración entre tres países, que en este caso son Chile, Colombia y México. Entonces vamos a tener un concierto con la banda de rock Turroxito, que ellos están en Colombia. Va a participar también Lechuga Mecánica, que ahí estamos hablando de esta colaboración con Chile. Y Nacho Pata, pues que es integrante de la banda de rock para niños y niñas, los Patita de Perro, pues muy, muy reconocida en Puebla y en México. Entonces, bueno, pues vamos a tener este concierto también online para el cierre de nuestro encuentro el 29 de agosto. Y para ese día también tenemos, la verdad, como que un súper evento que le hemos llamado Radiotón, que no es más que pues un maratón de producciones radiofónicas para las infancias. Y ahí pues estamos recibiendo ya los materiales de las radiodifusoras que se han sumado a esta iniciativa, y la verdad estamos muy contentos también por la por la respuesta que hemos tenido. Y pues va a ser, la verdad, también yo siento que el Radiotón es pues parte del corazón de este evento, porque ahí es donde realmente se va a hacer como este intercambio de experiencias ya con los materiales que se están generando en torno a la producción de radio para niños y niñas, ¿no? Algunos, como decíamos, hechos por los propios niños y niñas, otros no necesariamente, pero pues con un gran compromiso también. Así es, va a ser un cierre con un radiotón en el cual se van a enlazar diferentes radios de Puebla, Guadalajara, radios comunitarias, donde se va a compartir una parrilla con varios programas dedicados a la niñez, con entrevistas, con charlas, con mucha producción, y esperamos que todas y todos corran y agreguen al Museo de los Ferrocarriles, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ¿lo dije bien? Así está, perfecto, largo como tren. Y activen las notificaciones de alerta para que estén al pendiente de las actualizaciones del programa, para que estén al pendiente de los stream en vivo y que puedan escuchar a tu Roxito, que puedan escuchar a López Vigil, que puedan estar presentes también en todas las actividades. Y pues algo muy importante, que la radio, como siempre ha sido la radio ha sido educativa y cultural, y este encuentro va a fortalecer mucho ahora que estamos en estos tiempos de pandemia. Y pues en este sentido te quiero agradecer mucho, Rosy, que nos hayas obsequiado esta conversación. Con todo gusto, muchas gracias, la verdad, por el espacio, y pues no me resta más que invitarlos para que estén muy pendientes, como bien lo has dicho, y pues nos encontramos en el encuentro. ¡Chu-chu! Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, del 7 al 29 de agosto. Invitan Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Radio Educación, Colectivo Subterráneo Cultura y Rock, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla, Red de Comunicadores Boca de Puebla. Acabamos de escuchar uno de los promocionales de este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias, y pues quiero agregar que en este encuentro tendremos la participación de las y los compañeros de Ojo de Agua Comunicación Indígena. Ojo de Agua acompaña a diversos grupos de comunicación para fomentar el uso de la radio comunitaria, del video participativo y de muchos otros proyectos muy interesantes. Y quiero destacar que en este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias, Ojo de Agua de Comunicación Indígena va a llevar a cabo un taller, va a llevar a cabo un taller de radiocartas, que es como mandar un mensajito a alguien, como cuando tú escribes una cartita y la mandas escrita a alguien más, pero en esta ocasión se hace con la tecnología de la radio o del video. ¿Qué te parece este formato, Gaby? Bueno, es bien interesante porque justamente yo he tenido la oportunidad también de conocer el trabajo que has hecho de las videocartas, y en este tiempo de contingencia por la pandemia hice un ejercicio con un grupo de estudiantes, con estudiantes de aquí de Chiapas, e invité a otro compañero de una universidad de Los Mochis, Sinaloa, a hacer un ejercicio. Yo les llamé de audiocartas y tomé como referencia lo de videocartas. Entonces, eso que tú me dices del taller se me hace muy interesante, porque yo hice la actividad como un ajuste hacia lo que yo conocía de videocartas, que es como este intercambio a través de audios. En el caso nuestro no fue por la radio, sino a través de una de estas aplicaciones que utilizamos con más cotidianidad. Y bueno, pues resultó un trabajo interesante porque es presentarte. En este caso fue presentar quiénes eran, a qué se dedicaban y cómo algunos datos culturales de su lugar de origen. Pero esto que me dices es muy interesante porque también nos da cuenta de cómo la radio puede ayudar a hacer este tipo de intercambios entre personas de diferentes lugares e incluso dentro del mismo espacio donde vivimos. Y me hiciste recordar esta magia que había antes cuando escribíamos las cartas y que pues la recibíamos a través del correo postal, pero la radio, sin duda, a través de este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, nos viene a recordar lo importante que sigue siendo este medio. Y como dijera el maestro López Vigil, ahora hay que aprovechar, ¿no?, la tecnología como una herramienta, estos fierros o algo así como lo llamó en alguna charla que tuvimos la oportunidad de escuchar en Guadalajara. Él hacía referencia a que pues hagamos uso también de la tecnología y la radio análoga, por supuesto, que está allí presente. Pues muchas gracias, Gaby, por tus comentarios acerca de este taller. Y recuerda que puedes consultar la programación del encuentro en la internet en museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx/cartelera-medio-cultural. Consulten esta cartelera porque el encuentro ya inició desde el 7 de agosto, va hasta el 29 de agosto, y también hay otra página que se llama contigoenladistancia.cultura.gob.mx, que ya también la compañera Rosy nos hizo favor de decir hace un momento. Y por supuesto, pues la página que les mencioné, museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx/cartelera-medio-cultural. Vamos a una pausa, Gaby, y regresamos con la columna que nos vas a presentar en esta ocasión. La araña en el techo. La araña en el techo. ¡Chu, chu! Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe. Se abordarán los siguientes ejes temáticos: la función social de radio, colaboración, ciudadanía y resistencia, educación, cultura y creatividad. Del 7 al 29 de agosto. Conoce los nuevos formatos y modelos de la radio para las infancias. Informes: museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx. Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Bueno, en esta ocasión las voces ensortijadas van a hablarnos de un hecho que tal vez les puede parecer como cotidiano. ¿Quién de nosotras no ha visto una araña en el techo? Pero bueno, en esta ocasión vamos a escuchar de qué trata o de qué enseñanza nos deja el observar que hay una araña en el techo. Ese martes, los rayos del sol apenas alumbraban. El cielo comenzaba a despejarse. Ya eran las 10 de la mañana. Renata aprovechó lo fresco del clima para iniciar con un pendiente que tenía por revisar. Hacer cuentas no era su fuerte, pero debía terminar esa tarea. Se sirvió una taza con té de hierbabuena e inició la faena. Estaba ensimismada entre la pantalla de la computadora, su libreta y lápiz. Prefería hacer las cuentas de manera manual y luego cotejarlas. Era una especie de hábito cuando se trataba de los números. Sintió la necesidad de hacer una pausa. Subió los hombros para relajarlos y al levantar la vista al cielo raso, observó atentamente. No estaba sola. Una araña de tamaño mediano se sostenía perfectamente, haciendo un contraste entre lo blanco del techo interior de la habitación. Las formas de sus patas y cuerpo parecían como un detalle dibujado. Se sorprendió porque era la primera vez que veía una araña en esa parte de la habitación. Aunque le pareció extraño, en lugar de darle la sensación de miedo, a Renata le provocó una especie de tranquilidad, justo la que necesitaba para terminar de cuadrar las cuentas. Continuó con su labor y de vez en vez volvía la vista hacia arriba. Ahí seguía la araña, impávida, sin hacer caso a los sonidos que hacía Renata al teclear rápidamente mientras tarareaba. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Cuando terminó su tarea, suspiró profundamente. Sintió un peso menos de encima. Giró los hombros hacia atrás y alzó la vista. La araña seguía ahí, pero se había movido. Renata recordó el punto donde se encontraba su acompañante hace 3 horas cuando se percató de su presencia. El movimiento de la araña fue casi imperceptible entre las veces que Renata volvió la vista al cielo raso. En cuestión de distancia había avanzado muy poco en su desplazamiento. Sin embargo, lo interesante para Renata era que la araña no había huido ante su presencia. Le pareció que su movimiento era como en la vida. No había necesidad de correr al ritmo de las demás personas, sino hallar su propio ritmo y caminar con seguridad para llegar a donde una se propusiera. Algo así como la araña en el techo. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez. Yo creo la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Recuerda que Palabras Sonoras está en la página electrónica bocadepolen.org/palabras-sonoras. Ahí puedes escuchar y compartir todos los programas de Palabras Sonoras. Y pues Gaby, seguimos en el programa y ¿te gustaría mandar un saludo a alguien? Sí, me gustaría mandar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Quizá hay alguien que por primera vez está escuchando esta producción y les invitamos a que, como comenta Vladimir, entren al portal de Boca de Polen. Ahí está el banco de producciones y tiene datos y temas bien interesantes. Así que continúen escuchándonos. Saludos a todos los compañeros y compañeras radialistas de nuestra entidad y también de las otras entidades del país que están haciendo pues la labor de retransmitir esta producción. Esta producción ha sido gracias a la colaboración del equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Gaby, déjate cuento que vamos a presentar los contenidos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que a su vez nos presentan una campaña que está realizando las abejas de Acteal, en donde piden que se revise el informe de fondo sobre la masacre de Acteal, que sucedió en 1997, un 22 de diciembre, donde se dice que paramilitares asesinaron a 45 indígenas y 3 nonatos, o 4 nonatos, perdón, y estos hechos, pues a la fecha no han sido esclarecidos, todavía no se sabe la verdad, no se ha esclarecido los hechos, no hay justicia. Y pues después de tantos años se ha anunciado que va a haber un acto de disculpas y va a haber una compensación económica a los familiares, pero las abejas de Acteal se están manifestando que no quieren el perdón, tampoco quieren el olvido, lo que quieren es justicia y tampoco quieren el dinero. Como van a escuchar en esta producción, una de las mujeres de Acteal dice que pues ella fue herida, que recibió varios balazos en su cuerpo, perdió familiares y que eso no se compensa con un perdón ni con dinero, sino lo que ellos están pidiendo es verdad y justicia. Algo que han pedido también muchas organizaciones en todo el país respecto a Acteal, y que lo seguirán haciendo hasta que se haga justicia de veras. Gaby, nos vamos del programa. Muchas gracias por haber participado y vamos a dejar esta producción del Fraiba. Muchas gracias por la invitación a participar. Y importante, esta producción del Fraiba es un tema trascendental como muchos otros en nuestro país. Es importante estar enterados de lo que está pasando y sobre todo dar seguimiento para que no olvidemos estos hechos tan lamentables como el caso Acteal. Justicia para Acteal. Chanur pom ta Acteal. Chi ochkutik ta sabel. Bats Isham Smelol Chapanel y un Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las abejas de Acteal, vamos por el informe de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me llamo Juan Vázquez Luna, soy de la comunidad de Acteal, donde fue la masacre de 45 hermanos nuestros, y soy sobreviviente e integrante de las abejas de Acteal. Habun lahemun buk moktatuk. Hayo hajli de ore, muk anta hel de tak in, dichicha dichbek dale. Kuyun oyun lahkaibesk usu lahkaibek utusensk usu lekmu chamelikom. Alalita ora muyuk lekun, de stiwananska ay. Magyun chishano, de chotol, de mesestuk ahwalil, dita olop en oshi, kalalto yibelik eloje. Yo recibí 7 impactos de bala. Por eso ahora no quiero cambiar mi dinero por sangre. ¿Por qué? Porque sé cómo duele. Quedé casi muerta. Hasta ahora no estoy bien. Me sigue doliendo. No estoy en la lucha para sentarme a dialogar con el gobierno a la mitad del camino. Yo voy a ir hasta el informe de fondo. Catarina Méndez, paciencia. Las abejas de Acteal, vamos por el informe de fondo de la CID. No vamos a la solución amistosa, justicia para Acteal. Nosotros, los sobrevivientes de la masacre de Acteal, queremos que la CID señale al Estado mexicano su responsabilidad de la masacre de Acteal. Para hacer nacer la vida, la paz, o justicia y dignidad. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.